Buenos días, Bea. ¿Qué tal ve que se está desarrollando esta jornada? Hola, Claudia, buenos días. La jornada ya está tocando prácticamente a su fin. Estamos en la última fase. Ya han comido, han degustado los productos de la mesa y empiezan a bailar las chicas de cuarto de la ESO, primero de la ESO, los que habían montado su grupo de baile y han estado ensayando desde el lunes. ¿Y está satisfecha con la implicación del profesorado y el alumnado? He paseado durante toda la mañana por distintos talleres. En algunos ha habido mucha implicación por parte de los docentes y de los alumnos. En otros ha fallado la participación de los chicos, puesto que se habían apuntado en los talleres, los habíamos organizado y hoy no han venido. Eso es lo que más molesta a la hora de crear talleres y de desarrollar actividades para un día como este. Ahora le voy a hacer un cuestionario sobre las Islas Canarias. ¿Cuál es la fruta que tiene denominación de origen canario? ¿La papaya canaria, el mango salvaje, el aguacate canario o el plátano de Canarias? Plátano de Canarias. ¿De qué continente está más cerca las Islas Canarias? ¿De América, de África, de Europa o de Asia? De África. ¿Y cuánta distancia hay entre las Islas Canarias y la Península Ibérica? ¿400 kilómetros, 700 kilómetros, 3.000 kilómetros o 2.500 kilómetros? 2.500 kilómetros. Muy bien, gracias por su aportación a nuestro taller de periodismo. Muchas gracias a ustedes por el trabajo que han realizado, no solo hoy, sino anteriormente para poder llevarlo a cabo hoy.